Y ya mismo lo tenemos en línea a Carlos Heller, diputado, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Ari Lijala te saluda. Hola, Ari, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Disculpanos la demora, nos extendimos un poco con... No, está perfecto. Con culpas. Pero bueno, viste que teníamos mil cosas para preguntarle. No alcanza el tiempo, hay tanto. ¿Cómo? Hay tantos temas, digo, sí, que los tiempos no alcanzan. Sí, imposible aburrirse aquí. Pero bueno, Carlos, arranco por algo que recién comentaba acá Nicolanto respecto de la ley de restricciones. ¿Pensás que se logrará votar hoy ahí en el Congreso? ¿Cuál ley? La ley para las restricciones automáticas para la pandemia. Mirá, ahora a la mañana hay una reunión de comisiones y va a depender de si se obtiene el dictamen o no. Sí. Creo que a las 10 de la mañana está citada la... Sí. Hay un plenario de comisiones que tienen que ver con el tema. Y bueno, vos sabés que las leyes para aprobarse, además de ser buenas, necesitan votos. Sí. Sí. Porque con ser buenas solas no alcanza. Así que si están los votos para que sea tratado, la intención es tratarlo, efectivamente. Carlos, ¿qué tal? Nicolanto acá, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, y antes hablábamos, ¿quién no vota a favor de una ley como esta, que lo que hace es establecer parámetros más claros para la sanidad de todos los argentinos? ¿Cuáles son los argumentos de la oposición para no subirse a esta ley? Mirá, básicamente que se invaden atribuciones federales, que no son atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que cuando los opositores tienen como objetivo oponerse, porque el término opositor no tiene históricamente ese sentido. Hay una vieja viejo dicho, dice, el que gana gobierna, el que pierde acompaña. Uh-huh. Yo el otro día decía que esto se cambió en la Argentina por el que gana gobierna, el que pierde judicializa. Uh-huh. Entonces es difícil, porque en realidad, tema que tratás, si después seguro ustedes van a hablar, me van a preguntar de eso, ¿no? Zona fría, por ejemplo. Entonces, vos escuchás en una misma intervención decir que esto aumenta el déficit fiscal y 30 segundos después que tendría que ser más amplio y llegar a más gente. Además de que las dos cosas están mal planteadas, porque no aumenta el déficit fiscal y lo de la gente está determinado por un criterio que es científico, que después lo explicamos, sí. Pero en la misma intervención tenés los dos argumentos. ¿Cómo construyo argumentos para oponerme en realidad? Está clarísimo. También nos enteramos hoy a primera hora de la mañana que el proyecto para modificar la situación de los monotributistas, algo que se decidió ayer en la Casa Rosada, dando marcha atrás con esta deuda que les había aparecido, ya ingresó en el Congreso y la idea es tener dictamen también esta misma semana, hoy o mañana. Vos encabezás la Comisión de Presupuesto, me imagino va a tener que participar de este dictamen. ¿Cómo? No, es imposible que no participe, por eso. Todo lo que tiene que ver con temas impositivos entra por la Cámara de Diputados y por la Comisión de Presupuestos. Exactamente. Específicamente. Por eso mismo quería consultarte si ves posible que ese dictamen tenga ya las firmas hoy o mañana y cómo va a ser el trámite de este proyecto para traer alivio a los monotributistas. Bien, este es un proyecto que debería tener unanimidad, porque yo debo decir que estos días he recibido múltiples pedidos de legisladores de la oposición para que hiciéramos algo en este sentido. Sí. Y más o menos lo que, incluso en algunos lo tengo por escrito, los pedidos van muy en línea con lo que el proyecto que se está presentando contempla, que es retrotraer los valores de las cuotas a lo vigente a diciembre del año pasado y dar un plan de facilidades bastante amplio, hasta 60 meses, para regularizar las situaciones de las deudas. Pero después, como siempre, se inventa el argumento, por eso digo, para ponerse en contra, vamos a ver cómo funciona. Sí. Es de esos proyectos que debería tratarse rápido y tener apoyo unánime. ¿La comisión cuándo va a reunirse para tratar el dictamen? No lo sé, escúchame. A mí me llegó esta madrugada el proyecto. De cualquier manera, no sé, no puede estar en la sesión de hoy. No, está claro. La semana que viene, y trataremos de ver si la semana que viene le podemos dar tratamiento para que se pueda incluir en la primera sesión que se haga, porque el tratamiento en comisión es un paso previo, pero en realidad hasta que no se trata en el recinto sigue siendo un proyecto. Por supuesto. Igual que bueno que digas por escrito, porque por ejemplo la oposición tenía por escrito y había presentado un proyecto sobre reforma en el Ministerio Público Fiscal igual al que ahora se oponen. Bueno, así que, medio... es exactamente esto que te digo. Sí. Sí. Yo tengo por escrito presentados algunos proyectos sobre este tema de los monotributistas, que los voy a cotejar, pero que puede tener algún detalle o alguna cosa, pero en líneas generales va en la misma dirección del proyecto que vamos a considerar, el proyecto que firman Massa y Máximo Kirchner, y que ayer le pidió el presidente al presidente de la Cámara de Diputados que avance en ese sentido. Uh-huh. Por eso digo, si mirás ese proyecto, vos tenés que decir, y este sale pero con frita, no puede tener oposición, ¿no? Hay 4 millones de monotributistas, sí, alcanzados por esta cuestión, que están preocupados, porque además la situación se complicó, porque la segunda ola, porque todas las cosas que vemos sabemos que pasa. Y sabemos también que ese sector es el que más sufre, porque otras actividades, yo recién lo escuchaba en la última parte de Culfa, y es verdad, y es notable, la industria produjo 4% más que en el mismo mes del año 2019, sí, lo cual ratifica que la pandemia macrista para la economía era más grave aún que la pandemia del COVID. Sí. Es así de grave el asunto. Entonces, porque que la industria hoy esté produciendo 4% más que en marzo del 2019 es todo un dato, ¿no? Todo, sí, un dato. Ahora, después tenés todo el sector de los monotributistas, de la gente que trabaja por su cuenta, la gente que trabaja en la gastronomía, la gente que trabaja en turismo, en las cantidades de recreación, y muchos de esos están sin ingresos. Carlos, y hablando de eso, digo, vos que además estás en la Comisión de Presupuesto, ¿pensás que el gobierno tiene margen o que debería inyectar más plata en una suerte de segundo IFE o más ATP o más REPRO o más bajada de recursos para sectores que hoy todavía no les alcanza? Y yo te tendría que decir que eso tiene más de 2 respuestas. A ver. Y lo digo permanentemente, Ari, mirá. La Argentina tiene una situación tal que la sumatoria de todas las necesidades justas da un número que no se puede atender. Uh-huh. Porque esto te pasa todo el tiempo. Cuando hay tanta cosa a resolver que después tenés que administrar también, porque además después el país está endeudado hasta la manija, sí, todavía sin terminar de resolver una parte importante de su deuda, que tiene, por lo tanto, un costo elevadísimo. Y el país viene procesando bien todo esto. Mirá, yo ayer decía, si uno mira el presupuesto, todas las pautas del presupuesto se vienen cumpliendo bien, menos la de los precios, menos la de la inflación. Sí. Y acá hay para hablar una hora, Ari, porque sí, nos decían toda la vida, ¿por qué aumentan los precios? Porque el dólar viene atrás, por la emisión está controlada, uh-huh, por el déficit fiscal está debajo de lo que se había presupuestado, bueno, lo sumo en línea con lo que se había presupuestado. Todas las historias que toda la vida nos dijeron para decirnos por qué subían los precios, las tarifas prácticamente congeladas durante 2 años y ahora con pequeños ajustes. Los salarios hasta aquí negociados dentro de la pauta presupuestaria. Sí. Sin embargo, los precios siguieron aumentando de una manera exorbitante, afectando las condiciones de vida de la gente. Sí. ¿Por qué? Entre otras cosas porque tenemos la ventaja como país de ser un país productor de alimentos, y los alimentos han tenido una disparada de precio a nivel internacional, uh-huh, y entonces, como dice el presidente Fernández, no puede ser que la ventaja se convierta en una desventaja para los argentinos y las argentinas. Uh-huh. Es decir, que paguemos la carne como la pagan en China o en Francia. Sí, totalmente. Bueno, qué problema. Bueno, Carlos, como siempre, muchas gracias por atendernos. A la orden, señores. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? A ustedes otro, que les vaya muy bien. Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.